como gotita yo taladraré el pedernal de tu pecho, y una mañana en mi lecho el sol te verá despertar. El sol mañana mis ojos serán espejos de tu belleza, y así de pies a cabeza mis besos te han de bañar. Pretendiendo al sol, cual pavo real a la luna, así sin culpa ninguna he de pretender tu amor, y hasta tu oído se sorprenderá.